Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a este jueves 22 de abril de 2010 en Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda para este paseo diario por el acontecer deportivo desde la visión de los medios impresos de Venezuela. Hoy, como siempre, aderezado con lo mejor en español, lo mejor de la música en español. Para hoy les tenemos las tres de las seis más escuchadas en toda Latinoamérica. Entre jueves y viernes escucharemos los seis temas que más suenan en toda Latinoamérica. Hoy tendremos la 4, la 5 y la 6. Pero entremos en materia deportiva. Como siempre, arrancamos con el diario Líder, que con una gran foto del rey Félix Hernández dice: Félix llegó a 60 en un ratico. El rey se convirtió en el criollo más joven con 6 decenas de victorias tras lanzar completo y tolerar una rayita sucia ante Baltimore. El derecho llegó a 17 salidas de calidad en fila. Así es el titular de hoy en el diario Líder, que en la parte superior sigue con su trabajo investigativo en relación al caso de Edwin Valero. Se enreda la muerte de Valero, dice el diario Líder en la parte superior, indicando además: Lujano dice que no le llevó nada al Inca. Eso es con relación a un trabajo que trae hoy el diario Líder, basado en un comunicado que emitiera ayer Segundo Lujano, quien era el representante en Venezuela del Inca Valero. En la parte inferior del diario Líder, debajo de ese titular del rey Félix Hernández, está la cuenta hacia Sudáfrica 2010, donde faltan 50 días. Y más abajo, la Vinotinto sacó tarea al ganar en su visita a Honduras. Victoria ayer de la Vinotinto en uno de sus compromisos amistosos que ha realizado durante este año, y nuevamente ante una selección que estará presente en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Ese es la segunda victoria de la Vinotinto este año ante equipos que van a estar en Sudáfrica. La anterior fue ante Corea del Norte. El toro de patica pa'l bullpen, así dice Meridiano con una foto del toro Zambrano. El manager Lu Piniella decidió sacar al criollo de la rotación abridora y lo usará como setup de Cachorros de Chicago. Al lado, Carlos Silva está intraficable. Y debajo de eso, Pandoval y Cabrera pa' la calle. Así abre el diario Líder la edición del jueves 22 de abril de 2010. Pasamos al diario Meridiano, el otro diario deportivo de Venezuela, que con sus clásicas letras en amarillo y en fondo rojo y con una gran foto de Aníbal Sánchez, que no entendemos a veces gimnasia con magnesia, pero el letrero dice: el toro al bullpen, Carlos Zambrano ahora será setup en Chicago. La foto grande de Aníbal Sánchez junto a una un poco más pequeña de Felipe Paulino tiene que ver con el otro titular: Caníbal Sánchez enfrenta a Paulino. Esta noche se va a producir la confrontación número 44 entre dos venezolanos en las grandes ligas. Será en el juego Astros de Houston, Marlins de Florida, donde Aníbal Sánchez estará enfrentando a Felipe Paulino. En el cintillo superior, debajo del logo, Atlético recibe al Liverpool, esto en la Liga de Europa. Y al lado dice: triste epílogo que se pudo evitar, sepultado en Mérida el Inca Edwin Valero. Esto es lo que trae el diario Meridiano en su primera plana de este jueves 22 de abril. Así que comencemos entonces, una vez repasado los dos diarios deportivos de Venezuela, por el paseo por las secciones deportivas de los diarios del resto del país. Como siempre, arrancamos en el occidente, lo hacemos en Maracaibo y lo hacemos con La Verdad, el diario La Verdad, que en su primera página de deportes en el día de hoy, pues nos refiere a el hecho de la despedida al campeón en relación a lo que fue ayer el sepelio de Edwin el Inca Valero, en un trabajo de María de los Ángeles Ramos y Daniel Villalobos. Arranca diciendo: las calles de La Palmita, población de El Vigía, volvieron a estremecerse en el día de ayer con la presencia del pugilista Edwin Valero, aunque esta vez para darle una sentida despedida que dejó a un lado su estampa de asesino suicida que empañó su carrera el pasado fin de semana. Así comienza este trabajo del diario La Verdad, que dedica toda esa primera página de deportes a lo que fue el acto de sepelio y entierro de Edwin el Inca Valero. En la parte superior, muere Juan Antonio Samaranch. Esta es otra triste noticia que estremeció ayer al deporte mundial, el fallecimiento de quien fuese presidente del Comité Olímpico Internacional, el español Juan Antonio Samaranch, quien estuvo 21 años al frente del Comité Olímpico Internacional entre 1980 y 2001, dando un vuelco total y prácticamente siendo el precursor de lo que conocemos hoy en día mediáticamente y comercialmente en los Juegos Olímpicos. Al lado, con foto, Gaiteros dicta clínica, una clínica dictada ayer en el Pedro Elías Belisario Aponte por los jugadores de Gaiteros del Zulia. Y finalmente comienzan competencias en Copa Los Robles. Hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, comenzará la Copa Los Robles con la participación de 1050 alumnos de 10 colegios. Así abre hoy la página deportiva del diario La Verdad de Maracaibo. Del diario La Verdad seguimos en Maracaibo y nos vamos a versión final en su primera página. En la parte inferior, pues también toca el tema del fallecimiento del español Juan Antonio Samaranch, es el presidente, expresidente del Comité Olímpico Internacional. Pero en su página de deportes la abre como siempre destacando el deporte regional y las estrellas de El Futuro. Hoy la foto de esa primera le engalana una jovencita y el titular es: como peces en el agua, los discípulos de Piscinas Braulio demuestran su calidad en cada competencia. Nadadores como Albert Subirat o Andreina Pinto han sido punto de inspiración para miles de jóvenes en todo el país. En Maracaibo, vía Santa Rosa de Agua, está ubicado el centro de entrenamiento Piscinas Braulio, el cual poco a poco gana fama regional y nacional por los prospectos que allí están formando. María Martínez, una de esas nadadoras talentosas, adorna hoy nuestra portada de deportes. Eso dice el diario Versión Final de Maracaibo. Y terminamos con Panorama. El diario Panorama, pues, dedica prácticamente toda su primera página de deportes al Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, porque a 50 latidos del Mundial. Así titula el diario Panorama su página de deportes, porque faltan 50 días para el magno evento del fútbol en el mundo, el Mundial. Y entonces trae un trabajo con los distintos estadios. El césped solo espera por el balón, que el balón ruede en Sudáfrica. La fiesta del fútbol paralizará al planeta. El 11 de junio explotará la emoción. Así comienza hoy su trabajo el diario Panorama, que en la parte superior nos dice: reto de criollos en Houston. Felipe Paulino, Astros de Houston, y Aníbal Sánchez, Marlins de Florida, se enfrentarán hoy en el Minute Maid Park de Houston a las 7:35. Johan Santana irá contra Chicago a las 6:40 de la noche. Así que hoy hay tres venezolanos en acción en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Al lado de esta información, Caster Semenya, correr es nada. La campeona mundial de 800 metros planos dijo ayer que el atletismo no significa nada para ella y que está preparada para abandonar el deporte. Para mí correr es nada, honestamente es nada, dijo Semenya. Pues esperando todavía por resultados y aprobaciones para poder seguir con su carrera, que al final parece resignada a no continuar. Así concluye entonces el diario Panorama su página de deportes, y nosotros nos inmiscuimos en la música con la número 6 de las más escuchadas en toda Latinoamérica. Se trata del nicaragüense Luis Enríquez, que nos dice: yo no sé mañana. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares de este jueves 22 de abril de 2010 y vamos a comenzar con nuestro paseo centro-occidental. Arrancamos como siempre con el informador de Barquisimeto. En su primera página, en la página principal del diario El Informador de Barquisimeto, en la parte central, una gran foto con relación al acto de sepelio de Edwin Valero, que se produjo ayer en la ciudad de El Vigía, en el estado Mérida, donde también fueron enterrados los restos mortales de su esposa Jennifer Vieira. Además, trae el diario El Informador de Barquisimeto en primera página: Bayern hace sus primeros trazos hacia la final. El Bayern Múnich aprovechó su condición de local y favorito y se impuso al francés Lyon. Esto es lo que trae la primera página del diario El Informador de Barquisimeto este día jueves 22 de abril de en 2010, en la información que tiene que ver pues con el Inca Valero en la ciudad de Mérida, y esta de la otra llave de la UEFA Champions League. Y abre su página de deportes del día de hoy: como todo un campeón, el Bayern de Múnich alemán irá en ventaja a la casa del Lyon. La tradición se impuso y el equipo que tiene más renombre supo plantar su primer pie en la gran final del próximo 22 de mayo en la casa del Real Madrid, el Parque Santiago Bernabéu. El conjunto en crecimiento se jugará todas las cartas en su feudo francés. Eso es lo que trae entonces el diario El Informador, que debajo de esa nota pues sigue ampliando el tema del velorio o del sepelio de el Inca Valero. En la columna, en la parte superior, debajo de su logotipo, Guaros divide la serie ante Trotamundos. Con 21 puntos de Shane Godson y otros 12 de Pablo Machado, Guaros de Lara venció 71-53 a Trotamundos de Carabobo y dividió la serie realizada en el Fórum de Valencia. En su columna de la derecha, la Vinotinto gana con gol de Minino en la victoria de ayer de la Vinotinto sobre Honduras, con un gol desde fuera del área del capitán Francisco Minino Flores. De la selección nacional de Venezuela venció 1-0 a la mundialista Honduras en su sexto partido amistoso de 2010. Y en la columna de la izquierda, en el tradicional segundos afuera, en cuanto a grandes ligas, Argenis Díaz es el criollo 249. El campo corto Argenis Díaz fue subido anoche por Piratas de Pittsburgh y de una vez se produjo su debut como bateador emergente, con un rodado por primera base en el noveno inning. Díaz se transformó en el venezolano número 249 en jugar en las mayores. Así que tenemos un nuevo Big Leaguer, un nuevo venezolano en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Esto es lo que trae entonces El Informador de Barquisimeto en el día de hoy. Pasamos a El Impulso de Barquisimeto, que comienza hoy su página de deportes con un tema totalmente distinto a los que hemos venido tratando en el día de hoy, con una gran foto de lo que son los edificios que conforman el complejo Villa Bolivariana en la ciudad de Barquisimeto. Titula El Impulso hoy: desalojo. Y vamos a leer el texto de esta nota. El Ministerio del Poder Popular para el Deporte oficializó su deseo de desalojar a Fundela de la Villa Bolivariana de Barquisimeto a través de una carta dirigida al gobernador Henry Falcón. Lo que el ministerio anticipó hace aproximadamente 3 semanas a través de un fax emitido por la consultoría jurídica a la dirección de rendimiento de Fundela se confirmó ayer al llegar al despacho del gobernador una carta emitida por la ministra Victoria Mata en la que exige el desalojo del comedor y las torres Lara y Falcón de la villa que está a cargo de Fundela desde 1996, que tiene capacidad para hospedar alrededor de 700 personas y ha sido fundamental en el desarrollo deportivo del estado. La información que circuló en horas de la tarde de forma extraoficial entre la dirigencia deportiva no fue ratificada por Pedro Sánchez, el presidente de Fundela. Sin embargo, Luis Gómez, director de Información y Relaciones Públicas de la Gobernación, confirmó la veracidad del hecho y aclaró que no conoce más detalles de la comunicación. Dijo que el gobernador se reunirá hoy en la mañana con Sánchez para explicar las condiciones y los lapsos para el desalojo. Pues esta es la situación en el estado Lara y el deporte, cuando pues se desalojan al Instituto de Deportes del estado de lo que son las instalaciones de la Villa Bolivariana en Barquisimeto. Más abajo de esta nota tenemos 2 de fútbol. Por un lado, Caracas derrotado. El Caracas Fútbol Club opuso férrea resistencia frente al aquilatado Flamengo de Brasil, pero tuvo que conformarse con una derrota 3-2 en el mítico Maracaná. Y al lado de esa nota, pues obviamente Vinotinto superior, y se te refiere a la victoria de la Vinotinto por la mínima. Como siempre, vamos a aprovechar el diario El Impulso de Barquisimeto para hacer un repaso de lo que fue la jornada de ayer en las Grandes Ligas en lo que a los venezolanos se refiere. Pues ya reseñábamos el debut del venezolano 249 Argenis Díaz, que se convirtió en el venezolano 249 en pisar un campo de Grandes Ligas al fallar en un turno como emergente. En Venezuela, para quienes no lo saben, pertenece a Navegantes del Magallanes. Alex González ayer de 3-1 con su quinto vuela cerca del año. Pablo Sandoval de 3-1 también con cuadrangular, el tercero para él, su séptima remolcada, y tiene promedio de 322. Humberto Quintero de 3-2 también con cuadrangular, su cuadrangular primero de la presente temporada para el venezolano Humberto Quintero. Tenemos en el día de hoy a Carlos González de 5-4 con una empujada y otra anotada. Alcides Escobar de 5-2 con par de triples para llegar a 3. Elvis Andrews de 3 nada. Marco Escútaro de 6-2 con anotada. Ramón Hernández de 3-1. Melvin Mora de 4-1. Alberto Callaspo de 4-1. Asdrúbal Cabrera de 4-1 también. Dioner Navarro falló en 3 turnos, al igual que Oscar Salazar con los Padres de San Diego. Ronny Cedeño también se fue en blanco en 3 turnos, al igual que Martín Prado. Y Miguel Cairo se envasó por error en su único turno. Eso en cuanto a los bateadores. En cuanto a los lanzadores, Félix Hernández se apuntó su segundo triunfo de la campaña en una labor de 9 entradas completas, donde abanicó a 6. Carlos Silva también se acreditó su segunda victoria en labor de 6 entradas. Carlos Monasterios lució bien en trabajo de inning y 2/3 con apenas un hit aceptado, un boleto y un abanicado. Ronald Belisario sacó de paso a los tres hombres que enfrentó en su primera presentación de la presente campaña. Rafael Betancourt cargó con la derrota para Rockies de Colorado y Edward Mujica aceptó un cuadrangular en una entrada de labor como relevista de los Padres de San Diego. Esta es la actuación de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo. Cambiamos a el carabobeño. Hemos estado un poquito largo, pero ha habido mucha información. Cambiamos al carabobeño, que trae en primera página pues una gran foto de Robben y titula "A un gran precio". Un gol del holandés Arjen Robben le dio al Bayern Múnich alemán un ajustado triunfo 1-0 sobre el Olympique de Lyon en encuentro de ida en la semifinal de la Liga de Campeones Europeas, en un juego marcado por las tarjetas que mostró el árbitro Roberto Rossetti. No solo dieron color las tarjetas de Rossetti, también todas justas, sino que caldearon el ambiente en el campo y los ánimos de los 66,000 asistentes. Así abre el diario El Carabobeño, que en su parte superior de esa primera página de deportes nos dice pues que Argenis Díaz es el venezolano 249, y también nos habla del fallecimiento del español Juan Antonio Samaranch, ex presidente del Comité Olímpico Internacional. Y cerramos esta parte del programa con el correo del Caroní, que abre con una gran foto de Carlos Silva. Sigue impresionando, es el titular de el correo del Caroní. Ya son 12 las victorias de Carlos Silva en este inicio de campaña con su nuevo equipo Cachorros de Chicago. En la parte inferior, primer adelanto: entre el 15 de octubre y el 20 de noviembre del presente año se podrán realizar los 33 Juegos Deportivos Interempresas de Guayana. Y al lado, ventaja bárbara, y se refiere por supuesto al triunfo del Bayern de Múnich. Le ponemos música a este largo segmento y lo hacemos con la número 5. Se trata de la colombiana Shakira, que nos dice Gypsy. Gypsy, and I won't back down, 'cause life's already bit me. cause I'm a gypsy. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People fear what they don't know. Come on for the ride, oh yeah. Come on for the ride, ooh, cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already fit me. And I won't climb to the young to drive you gone with me. Cause I'm a gypsy. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares de este jueves 22 de abril de 2010. Se nos fue el tiempo un poquito. Jueves 22 de abril y cerramos como siempre con los diarios de circulación nacional. Lo hacemos, comenzamos con Últimas Noticias, que en su contraportada nos dice: El Rey y Silva vibraron. Así arranca el diario Últimas Noticias, su contraportada. Félix Hernández se impuso a los Orioles y el de Chicago a los Mets. Pero en su primera página de deportes nos trae el diario Últimas Noticias un amplio trabajo encabezado por Eumar Esaá en relación a el fallecimiento de Juan Antonio Samaranch. Olimpismo llora la partida de Juan Antonio Samaranch. Abrió la puerta a la comercialización al abolir el amateurismo. Escándalo de Salt Lake City empañó su gestión de 21 años. Así abre el diario Últimas Noticias, su sección de deportes, que al lado, por cierto, trae Venezuela dominó Copa del Mundo en Valencia. Esto en relación a tenis de mesa. Y voy a tratar de leérselo, que esto es parte del trabajo que estamos realizando acá en la ciudad de Valencia. La dupla de Gremlins Andreina Arévalo y Wimberly Montero se quedó con la victoria en el torneo por equipos de cadetes femenino celebrado en el marco de la cuarta válida del circuito mundial junior y menor de tenis de mesa en el complejo deportivo Bicentenario Simón Bolívar de Naguanagua en el estado Carabobo. Arévalo y Montero, agrupadas en el equipo Venezuela A, derrotaron en la final al conjunto Venezuela B, integrado por Luis Elena Lucar y Josmery Lucen, al imponerse en los 13 partidos de la serie. El cuadro Venezuela A juvenil femenino, formado por Mariani Inaudi y Roxy González, también subió al podio al quedarse en el segundo lugar por equipos detrás de Ecuador. Brasil se impuso en masculino tanto en cadetes como en junior. La válida mundial se extenderá hasta el próximo viernes. El viernes será la gran final. Ayer comenzaron las competencias individuales de este cuarto circuito junior, de este cuarto circuito mundial junior de tenis de mesa. Y este fin de semana, en el mismo complejo Bicentenario, pues se albergará entre sábado y domingo el quinto y último clasificatorio internacional en lo que a tenis de mesa se refiere para los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010. 8 jovencitos y 4 chicas estarán intentando quedarse con un cupo en masculino y un cupo en femenino. Ani Sevilla y Hugo Rivas serán los representantes de Venezuela este fin de semana en acá en la ciudad de Valencia, en esa búsqueda de esos cupos. Y finalmente trae el diario Últimas Noticias en su primera de deportes: Vázquez Criollo debuta en Argentina. En el 44º Suramericano de Colombia buscaremos los cupos para la Copa América y los Juegos Panamericanos, así en baloncesto mayores. Así pues, esa es la sección de deportes en el día de hoy del diario Últimas Noticias, en lo que a los medios de circulación nacional se refiere. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con el diario El Nacional, que trae en su primera página, pues obviamente, lo que fue el sepelio de Edwin Valero, y trae también pues la victoria de el Bayern Múnich sobre el Olympique de Lyon en lo que es la segunda llave de la UEFA Champions League. Pero en su primera de deportes, flores para Venezuela. Esto tiene que ver con el gol de Francisco Flores, que le dio ayer la victoria a la Vinotinto sobre la selección de Honduras. Y en la parte superior, Bot Abreu vuelve a entrar en el libro de récords de Grandes Ligas al convertirse en un hombre con 350 empujadas, 150 cuadrangulares y 250 bases estafadas. Al lado, Félix Hernández y Carlos Silva volvieron a ganar, y por supuesto la cuenta hacia Sudáfrica 2010, 50 días hacia Sudáfrica 2010. Con esto terminamos el repaso de la prensa nacional en cuanto a materia deportiva se refiere. Como siempre, los invito a estar en contacto con nosotros a través de www.solodeportes.com.be, al igual que a través de nuestros Twitter o nuestras cuentas en Twitter: Solo Deporte, Solo Deporte y la letra T, arroba Solo Deporte y arroba AJ Calderón L. A través de Twitter, a través del www.solodeportes.com.be y a través de Facebook, nos mantenemos en contacto durante el resto del día, y mañana nos reencontramos en Deportes al Son de Titulares. Terminamos con la número 4 de las más escuchadas en Latinoamérica esta semana. Se trata de el estadounidense, el nacido en Springfield, en la ciudad de los Simpsons, Tony Dice y su El Doctorado. Hasta mañana. Pienso en el momento en que te conocí y me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidar y cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Tony Dice. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. De lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo más o menos.